Si la vida es una puerta, voy a mamarme. Bien perrona la gallada y el que sabe, sabe. Fierro pa' adelante, para atrás ya fue bastante. Ya Torre fue la primera y no cambié los planes. No me dejo ver, pero si me ven, hago que resalte el jale. Bajo el azuelo, busquitos como que mi madre. Una laira pa'l tabaco y que se prenda mare. Ah, como me encanta la cabrona, todos happy. Y ando bien happy. Una morrita en tapa, este vato no le hace que no sea fácil. Y no fue fácil. 0, 1, 2 y 3, rifando el cartel, hasta China sabe. Y andamos bien happy. Pura clave especial. Sí, nomás. Hay cabeza y sobre todo hay talento nuevo. Si no es por Guanatos, es que andamos por el puerto. Y solo mi carnal y otros pocos pero locos. Ya sabes cómo nos ponemos de belicosos. No me dejo ver, pero si me ven, hago que resalte el jale. Bajo el azuelo, whiskitos como caña madre. Una laira pa'l tabaco y que se prenda mare. Ah, como me encanta la cabrona, todos happy. Y ando bien happy. Una morrita en tapa, este vato no le hace que no sea fácil. Y no fue fácil. 0, 1, 2 y 3, rifando el cartel, hasta China saben.